carencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Vamos a andar, compañero Javier. Empecemos a andar. Seguimos andando. Andemos. Bueno, buenas tardes Javier, buenas tardes compañeras y compañeros. Estamos comenzando nuestro habitual programa de los martes. Che compañero, desde FM La Mosca, la radio de Avellaneda, acá desde el Centro Cultural Manuel Suárez, en Avellaneda, en el barrio de Piñeiro, acá muy cerquita de Pavón y Galicia. Podés llamarnos al 5433-3607, podés mandarnos opiniones, críticas, ideas por Facebook, y nos podés escuchar directamente a través de internet por www.fmradiolamosca.com.ar. ¿No es así, Javier? Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un programa que, sin dejar de repasar otros temas, queremos dedicarlo esencialmente a dos hechos, en sí uno, si se quiere, ocurrido durante este fin de semana que pasó en Santiago de Chile, donde por un lado funcionó una cumbre de la Comunidad Económica, perdón, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, que en una parte tuvo una reunión con la Unión Europea, y por otra parte se desarrolló la Cumbre de los Pueblos. Así que tuvimos la suerte de estar participando en dicho evento, en la Cumbre de los Pueblos, junto a otros compañeros y compañeras de Argentina, y según, por supuesto, también estuvimos compartiendo con compañeros y compañeras chilenos y de otros países, integrantes de la Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el ALBA. Así que tenemos ideas, informaciones, algunas opiniones, y creo que también por ahí tenemos algo muy importante que pasó, ¿no? Para pasar, un audio, Javier. Sí, señor, hay un mensaje de Chávez, en la voz del vicepresidente, el presidente ahora en ejercicio, Nicolás Maduro, y bueno, nada, estaría bueno que lo escucháramos, no que hagamos nosotros un relato. Exacto. Personal, ¿cierto? Hay que acotar que este programa lo pasamos ayer también en la radio. Sí, sí. Este audio, perdón. Y bueno, hoy queríamos empezar el mismo con la repetición de este audio. Bueno, que no merece más comentarios, simplemente escuchar al compañero Nicolás Maduro. Vos sabés que no quiere. ¿No quiere arrancar? No. Yo hago lo posible. ¿Qué le está pasando? Pero a ver, haga una charlita. Bueno, si querés nos vamos introduciendo. El dato distintivo, por así decirlo, de la cumbre de la CELAC era que, como estaba acordado de antemano, el presidente del país anfitrión, es decir, Sebastián Piñera, tenía que entregarle la posta al comandante Raúl Castro, dirigente principal en este momento del Poder Ejecutivo de nuestra querida Cuba revolucionaria. Como te imaginarás, esto, ya la constitución de la CELAC había sido una gran preocupación, y lo sigue siendo, por parte del imperialismo yanqui y todos los esbirros de la reacción local de los diferentes países de nuestro continente, ¿no? Recordemos que la CELAC fue fundada después de un proceso de debates entre los presidentes de América Latina y el Caribe. Fue fundada en Caracas en el año 2011 y es la primera vez que los países del continente americano, de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, tienen una organización al margen de los Estados Unidos y también de Canadá. Con lo cual, como decía anteriormente, la política del imperialismo yanqui se vio seriamente dañada y bueno, tratan por todos los medios de minar las bases de este importante espacio de unidad de los países que conforman nuestro continente centro, suramericano y caribeño. Incluso como parte de esto, hace un tiempo a esta parte, cuatro países de la zona del Pacífico constituyeron lo que se llama, valga la redundancia, la Alianza Pacífico. Y se puede decir que estos cuatro países, por así decirlo, son la punta de lanza abierta del imperialismo en la región. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, con el cual teníamos importantes sectores populares expectativas que a partir del triunfo de Ollanta Humala este camino se dejase de andar, pero hasta ahora ha sido ratificado, y por supuesto por Sebastián Piñera, expresión de la derecha recalcitrante pinochetista del país de Chile. En el colofón, en los días previos al desarrollo de la cumbre, se venía agitando por parte de la derecha del partido UDI, que es un partido de gobierno, que es la expresión del pinochetismo, toda una serie de ataques mediáticos con motivo de que oportunamente los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían ajusticiado al senador que había sido fundador de este partido de derecha, el senador Jaime Guzmán. En los medios de comunicación, en los diarios, había solicitadas enormes, y esto eran reproducidos en los medios televisivos, que por lo menos fue a los que yo tuve acceso, en la cual obviamente le planteaban palabras más, palabras menos a Piñera, cómo él le iba a entregar la posta de la CELAC al presidente del país que supuestamente había alentado, dado refugio y aún mantenía en su territorio a quienes habían sido parte de este ajusticiamiento de este senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, reitero. Entonces este era el primer revuelo, pero no solamente se quedó en lo mediático, sino que también Fuerza de los Gusanos intentaron dos veces atacar la embajada cubana. La primera fueron repelidos por una importante acción popular, después en el medio estuvo Carabineros, que supuestamente trató de mediar, pero no obstante estos sectores reaccionarios entregaron una carta en la embajada cubana en Santiago de Chile. El día sábado fue un grupo nazi directamente de unos 30 integrantes también a pudrir la cosa a la embajada cubana en Santiago de Chile, y también en ese momento se hicieron presentes compañeros y compañeras de la Solidaridad con Cuba y lograron repeler la acción. En el medio de esto, el presidente Piñera, al decir por algunos compañeros y amigos que conocen un poco del mundillo más diplomático, me comentaban que formalmente se había portado bien, entre comillas, con este tema, porque si bien lo asume y hace propio, dijo públicamente que él no iba a cubanizar la reunión de la CELAC y que en todo caso lo iba a hablar en una relación bilateral con el compañero Raúl Castro, cosa que hizo, al decir de los medios, ¿no? Yo no puedo dar fe obviamente porque no estuve presente, pero cosa que hizo y de la cual él manifestó que el comandante Raúl Castro se comprometió a averiguar de qué se trataba. Entonces, reitero, compañeros que tienen un poco más de conocimiento en este mundillo diplomático me dijeron que básicamente el gobierno de Chile, a pesar de ser un gobierno de derecha, este tema lo manejó relativamente bien diplomáticamente, porque es cierto que también para Chile, para el propio establishment de Chile, no deja de ser importante. Fue una reunión que concitó la participación en los distintos días que funcionó de 61 mandatarios de tanto de Europa como de América Latina y del Caribe. En muchos casos eran sus figuras principales los presidentes, y en otros casos, bueno, los cancilleres, representantes del máximo nivel. Otro tema que estuvo alrededor de esto, que también evidentemente a veces es difícil creer que son coincidencias, y radica en el hecho que también dos o tres días antes del inicio de la cumbre, los medios de difusión chilenos y el gobierno chileno daba cuenta de que tres soldados chilenos habían ingresado sin autorización del territorio chileno por el norte de la frontera y haciendo tiros con los fusiles. Por supuesto que la prensa a esto le dio obviamente un grado de magnitud y detuvieron a los tres integrantes de las fuerzas militares bolivianas, ¿no? La posición oficial del gobierno boliviano dada a conocer en el marco de la cumbre fue que los tres soldados del ejército boliviano estaban persiguiendo contrabandistas y que es posible que puedan haber habido algún tipo de disparo, pero que en todo caso era el marco de la persecución de contrabandistas. Y dejaban entender que les llamaba la atención que las fuerzas chilenas apresaron a los militares bolivianos y los contrabandistas pasaron, ¿no? Evidentemente este hecho también estaba, a mi modo de ver por lo menos, ¿no? Esto corre por cuenta mía, como una forma también de embarrar la cancha, porque no era nada más ni nada menos que Evo Morales. Y paralelamente a esto está el conflicto histórico que tiene en Bolivia con Chile por la salida al mar de Bolivia, cosa que el compañero Evo Morales se cansó de decir públicamente, que ellos plantean la revisión del tratado que supuestamente después de la guerra que se libró en su momento impide la salida de Bolivia al mar, y que así incluso lo dijo palabras más palabras menos, así como el colonialismo y el imperialismo británico le tiene que devolver las Islas Malvinas a Argentina, el Estado chileno le tiene que devolver a Bolivia la salida al mar. Entonces esto también, este era otro componente que estaba ahí y que, reitero, luego se manejó como siempre, ¿no? Muy bien con su forma de ser. Y también a nivel de medios no dejaban de seguir la insidia con los máximos representantes del gobierno bolivariano de Venezuela acerca de, bueno, ¿por qué no informan claramente de la salud del comandante Chávez, ¿no? Y los ministros decían, pero si estamos informando, cuando la cosa se dio, informamos, cuando la cosa estuvo mal, informamos, y ahora que la cosa afortunadamente está un poco mejor, informamos, como diciendo, ¿qué más quieren? Sí, déjense de romper la pelota con esto. Pero bueno, estos tres elementos, que por supuesto tienen su importancia por separado, pero todos juntos también fueron parte del cóctel que se tejió alrededor de esta cumbre, que reitero, fue primero entre la CELAC y la Unión Europea, y posteriormente de la CELAC, donde se produjo el traspaso de mando de Piñera a Chile. Debo decir que en los actos oficiales Piñera, en calidad de anfitrión y presidente saliente del cuerpo, hizo votos para la recuperación de la salud del comandante Chávez y lo hizo en nombre, como corresponde en esos actos protocolares, de todos los presidentes, y se mostró en ese sentido de manera correcta, ¿no? Hubo un momento en el que Evo Morales, al llegar a... Eso a mí me extrañó, y la verdad debo reconocer que me falta investigar un poco más, ¿no? Pero una de las primeras palabras que dijo Evo Morales, o conceptos, cuando llegó a Chile, es que qué tenía que ver la reunión de la CELAC con la Unión Europea, como que eso no había sido parte de acuerdos previos, como que eso era una actitud más bien unilateral del gobierno chileno. Y por otro lado, y esto reitero, estoy transmitiendo lo que pude recoger de la prensa televisiva oficial chilena, por supuesto que los primeros días el centro de atención lo tenía Angela Merkel, la canciller alemana, que en los hechos es la principal figura del gobierno alemán, donde por un lado la planteaban como que toda Europa está en crisis, menos su país, y ella venía como la líder, una de las líderes más importantes del mundo, y de boca de ella lo que venía a plantear era la llegada, que los inversores latinoamericanos vayan a Alemania, que van a ser bien tratados y que tenían oportunidades de negocios. En el marco... Bueno, también estuvo el español. También estuvo Rajoy, que en la misma dirección. Quiero aclarar que yo antes mencioné a la Alianza Pacífico, que conformaba por estos cuatro países, y como dato, se incorporó en estos días Guatemala, España y Japón a esa Alianza Pacífico, con lo cual uno ve que es una cuña que tiene una magnitud importante, ¿no? Y otra de las cosas que mencionaba con cierto disgusto la prensa oficial, cuando digo la prensa oficial, digo la prensa de los canales estatales, que fue a lo que yo me remití en Chile para por lo menos tener información, al menos de ese tipo, tenía que ver con que el gobierno de Chile, en la declaración final de la cumbre de la CELAC, ponía como uno de los elementos el tema de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Y según la misma fuente, es decir, los chilenos que responden a los medios oficiales, planteaba que Venezuela, Bolivia y Argentina se habían opuesto a eso y que eso fue eliminado del texto final. Y esto, por supuesto, lo referenciaban en que tanto en Bolivia, en Venezuela y en Argentina había habido expropiaciones y que por eso algunos países, con piñera a la cabeza, planteaban la necesidad de la seguridad jurídica para las inversiones, y reitero, Venezuela, Bolivia y Argentina se opusieron, con lo cual ese párrafo habría salido de la declaración final de la CELAC. Bueno, creo que esto, creo no olvidarme ningún elemento así de los más... De lo más importante que... Por lo menos yo percibí, yo no soy un diplomático, soy un militante, que estos temas obviamente me interesan un poco, ¿no? Y trato de informarme, ¿no? Pero más o menos esto. Y por supuesto, para terminar esta parte y pasar bueno, al manual, a lo que diga el manual de la radio, esto, en el medio oficial de televisión, si bien se le daba importancia, pero tenía más importancia, por un lado, la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, y dentro de lo que era la CELAC le daba mucha importancia, por supuesto, a la Alianza Pacífico, donde Chile es uno de los principales promotores. Bueno. Che, tenemos en punta el mensajito de... Bueno, entonces nos dedicamos... esto dura aproximadamente 15 minutos, no nos vamos a aburrir. No, no. Así que le pedimos a nuestros compañeros, compañeras y amigos que nos están escuchando por aire, por internet, o van a escucharnos mañana o pasado cuando le mandemos por correo electrónico el programa, que bueno, que acá estamos en FM Radio La Mosca, la radio de Avellaneda, en el Centro Cultural Manuel Suárez, cerquita de Pavón y Galicia, en el barrio de La Mosca, Piñeiro, Avellaneda, y que nos pueden llamar al 5433-3607, nos pueden mandar mensajes por Facebook. Ajá. Y nos pueden escuchar, por supuesto, por www.fmradiolamosca.com.ar. Y si no, pueden tocar el porte de letra. Gentilmente le abriremos una puerta. Eso sí, vengan con bizcochito. Con bizcochito, claro. Vamos a escuchar entonces a Nicolás, al vicepresidente Maduro, que lee el presidente, perdón, que lee el mensaje del presidente Hugo Chávez.

Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. En ver su vida junto. Bueno, importantes las palabras transmitidas por el compañero Nicolás Maduro por parte del comandante Hugo Chávez. Más que las palabras, creo que la alegría que nos da es el hecho de saber que el comandante está pasando por un momento de mejora de su situación de salud, y bueno, esperemos que esto signifique que dentro de poco tiempo lo podamos contar ahí bien paradito y de pie en nuestra querida Venezuela, llevando nuevamente las riendas del día a día de la revolución bolivariana, ¿no? Por lo menos se ve que su lucidez y su memoria siguen funcionando como siempre, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, esto ya, el periodismo, incluso estando allá, decía que desde antes del ingreso incluso de Maduro al territorio chileno, que Maduro portaba una carta firmada de puño y letra por parte de Hugo Chávez, y efectivamente, bueno, es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Uh-huh. Así que, y esto fue un momento importante, ¿no? El dato negativo que a muchos nos hizo acordar malos momentos que vivimos en Argentina hace unos años atrás fue esta masacre, ¿no? En Brasil, en esa discoteca Kiss, que hizo que la presidenta Dilma Rousseff abandonara prácticamente de manera inmediata la cumbre. Yo me quedé pensando en las diferencias. ¿Viste ese jueguito que venía en Crónica a veces? Sí, sí. El de las siete diferencias. Ajá. ¿De qué manera la presidenta Dilma Rousseff se hizo presente inmediatamente de enterada de este desgraciado hecho? Que por otra parte es la lógica, producido por la lógica capitalista. La mujer, la presidenta, se hizo cargo, estuvo con los familiares de las víctimas, con algunas de las víctimas. Uh-huh. Acá en nuestro ISPA, desgraciadamente. Sí, hoy casualmente lo comentaba con algunos compañeros de extracción, que son partidario del gobierno. Uh-huh. Y yo les comentaba mi sensación personal el día de Cromañón, además de la angustia, la bronca, siempre la muerte es dolorosa, pero este tipo de muertes que uno podría calificar de absurdas, uh-huh, por así decirlo, duelen más, porque son totalmente evitables, ¿no? Tanto la de Cromañón que sufrimos acá nosotros como este, como tantas otras más. Y yo no era un... Aníbal Ibarra a mí no me caía antipático. Pero cuando fue lo de Cromañón, lo primero que hizo fue reunirse con los empresarios de la noche. Ni siquiera... No solo no fue al lugar de los hechos, ni siquiera se reunió con los familiares. Y eso para mí... Dije, este tipo... El expresidente o el presidente extinto Carlos Kirchner, Néstor Kirchner, se refugió en el sur durante, uh-huh, 5 días y no dijo nada. Sí. Me acuerdo que hasta el Papa salió a darle las condolencias a los familiares de las víctimas, ¿no? Y cuando fue la tragedia de 11, tampoco ningún funcionario argentino, y mucho menos la máxima investidura presidencial, hizo ni dijo nada, ¿no? Y que efectivamente contrasta, y esto lo comentábamos con compañeros de trabajo, y algunos de ellos aseveraban, no, sí es cierto, Néstor Kirchner no dijo nada, sí es cierto, Cristina Kirchner no dijo nada, Y ellos mismos decían que notaban lo que yo noté, que me parecía que el dolor de la presidenta de Brasil no era impostado. Como que era real, ¿no? Incluso en Santiago de Chile, cuando dio la noticia y habló ante los medios, se quebró. Sí, sí, sí. Así que bueno, esto también fue un dato lamentable, ¿no? Fue un dato lamentable de la cumbre. Bueno, hablando, hablamos recién de la cumbre de los estados, que no deja de tener importancia teniendo en cuenta que los líderes en que nos referenciamos son los que vienen bregando por este tipo de unidad, y bueno, bienvenido sea que al margen de las diferencias, porque no todos los países son lo mismo, no es lo mismo los países del ALBA que estos países de la Alianza del Pacífico, y tampoco es lo mismo Argentina, Brasil y otros países, pero bueno, es evidente que lo que por ahora está primando en esta unidad latinoamericana son las concepciones de los países del ALBA y también de los países como Argentina y Brasil, que por distintos motivos toman distancia de liberalismo. Y bueno, en buena hora, y en buena hora que estos sean avances que podamos cimentar, pero fundamentalmente desde los pueblos, ¿no? El Pepe Mujica tuvo una muy buenas palabras respecto de la CELAC. Él dijo de que era la primera vez que lo hacían sin el patrón del norte. Ajá. Claro, porque esta era la primera cumbre de la CELAC. Sí. La CELAC se constituyó, como decíamos antes, en Caracas en el 2011, creo. Y esta era la primer cumbre. Bueno, entonces dijo, decía que nos ha costado casi 70, 80 años hacer una reunión sin que esté el patrón del patrón, norte. El patrón, claro. Bueno, decía, yo participé básicamente en la cumbre de los pueblos, que comenzó con una importante movilización en la primera jornada, que fue desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hasta marchando por la Alameda, esa calle que Pablo Milanés nos la recuerda en esa hermosa canción Yo pisaré las calles nuevamente, de mi Santiago ensangrentada. Y concluyó en la Plaza del Sol, perdón, en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Se calcula que hubo más de 2.000 personas, obviamente la mayoría eran chilenos, pero dentro de la movilización había compañeros y compañeras de prácticamente todo el continente americano, había estadounidenses, canadienses, y había muchos europeos. Como esta cumbre de los pueblos era también la cumbre de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, con motivo de la reunión CELAC Unión Europea, también estaba. Hubo un incidente con la fuerza de la represión, los carabineros, que en un costado del Yaun, es decir, una vez que la marcha llegó, después de trasladarse por un kilómetro y medio, se llegó a la plaza con un acto donde había cantantes populares, artistas populares y intervenciones de algunos dirigentes, compañeros y compañeras, ¿no? Apenas llegada la movilización, cuando se estaba ya desarrollando el acto, el escenario daba a unos metros de una plaza lateral, y ahí se veía que había habido algún intercambio de fuerzas entre manifestantes y los carabineros, ¿no? Y por momentos se los veía a los carabineros lejos, hasta que llegado un momento el guanaco, como le dicen los compañeros chilenos al hidrante, comenzó a avanzar en dirección a esta calle lateral de la plaza, y una vez que llegó a la esquina donde estaba ya de espaldas el acto, dio vuelta al guanaco y empezó a descargar el agua contra los manifestantes del acto. Hubo una decisión interesante de no irse, de no dispersarse, y pasaron los minutos y el hidrante se retiró y el acto se pudo seguir desarrollando con normalidad. La cumbre, como siempre, participaba con paneles, con distintos paneles. Yo tuve bastante tiempo el día sábado en un panel que estaba referido al movimiento obrero, donde hablaron dirigentes sindicales de Argentina, de la CTA que responde a Pablo Micheli, de la Central de Trabajadores de Cuba, del PIT-CNT de Uruguay, de un sector sindical de Venezuela y de la CUT de Chile. El tema tenía que ver con el tema de la integración y, por supuesto, del enfoque de las centrales obreras, de cómo los trabajadores deben ser tenidos en cuenta en esta etapa. Esto fue durante el día sábado. Como decía, había varios paneles temáticos sobre diferentes temas. Yo participé en este. Como siempre, hay una feria donde los compañeros y compañeras del país local y también de los países que tienen capacidad para ir con delegaciones grandes, establecen su mesa, hacen conocer su arte, su cultura, su difusión, sus libros, sus revistas, sus cuadernos, sus banderas, sus remeras, y también te brindan comidas y bebidas regionales a un precio accesible, que por lo general, cuando uno va a estas cumbres, participa de las actividades que puede y también se dedica a caminar y recorrer los stands para conocer un poco, aunque más no sea mirando, ¿no?, con un breve pantallazo, qué organizaciones, de qué países. Y por supuesto, en ese medio uno también puede intercambiar opiniones, cosa que también ese es el otro elemento importante de estas cumbres, ¿no?, que uno pueda, con aquellos compañeros y compañeras que conoce, reforzar lazos, y con los que no, aparte conocer a otros compañeros y compañeras de otras organizaciones, de otros países, muchas veces de realidades que, por lo menos aún desde lo sectorial, no tienen nada que ver con lo que uno hace, y eso siempre es enriquecedor. Después, el día domingo, participé ya en una comisión de debate con un poco más de protagonismo de los integrantes, ¿no? Porque el sábado a la tarde lo que se hizo fue la apertura. A la mañana funcionaron paneles, a la tarde fue la apertura de, se denominan las asambleas de convergencia, ¿no? Entonces se hace una asamblea general con todos los participantes, hablan 6, 7, 8, 10, según los casos, compañeros, compañeras de distintas realidades, planteando los ejes temáticos a discutirse centralmente, y después el día domingo se pasan los trabajos en comisión para después ir a una asamblea de cierre y dar a conocer los documentos finales. A mí me tocó, porque decidí participar en la comisión de integración de los pueblos y solidaridad de los pueblos en lucha por la justicia social. Fue una comisión que después se subdividió en tres grupos. Cada grupo estableció su relator. Esos relatores, después hizo una reunión de todo el grupo nuevamente, esos relatores después quedaron encomendados para hacer la relatoría final de esta parte sobre la, y que después se hace sobre esta base de las cuatro comisiones que funcionaban, se establece lo que es la declaración final de la cumbre de los pueblos, ¿no? Así que, bueno, fue interesante la participación en el debate, porque uno ve los matices, los acuerdos y las diferencias entre enfoques de distintos compañeros, ¿no? En la comisión que me tocó participar había una compañera de Palestina, no, que, bueno, por supuesto, llevaba muy fuerte el tema de Palestina y la necesidad de... La compañera planteaba, y se aprobó finalmente, que se impulse un día de lucha internacional en contra de los tratados de libre comercio con Israel. Por supuesto, cosas que hemos apoyado. Y también, bueno, hay debates, porque la cumbre es un ámbito heterogéneo. Hay pensamientos distintos, pero bueno, si se quiere, es un pensamiento de izquierda amplio. Debo confesar que a mí, cuando se leyó la parte de democracia, me sorprendió gratamente las conclusiones. En esto me da la sensación que jugaron un papel importante los compañeros y compañeras locales, que más o menos lo que pasa siempre, ¿no? Compañero y compañera chileno. Porque se planteó un cuestionamiento muy fuerte a la democracia burguesa y a la democracia capitalista, ¿no? Que me llamó, reitero, gratamente la atención. Bueno, Javier, si me pasás un tema, me dejás respirar, tomar un poquito de agua y seguir, sigo contando. Si no, sigo hablando y me voy a morir seco, voy a quedar. No, vamos a... Ya nos fuimos del manual al carajo. Claro. Los últimos programas veníamos haciendo buena letra. Sí, ya ahora nos fuimos al carajo. Lo que vamos a hacer es escuchar un temita que hace mucha referencia a una época de Avellaneda. Ah. Es un blues y es del trío Manal. Qué gran. Y casualmente se llama Javier. Avellaneda Blues. Ahí está el tal Javier. Sí. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Luz que muere,

podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Moda, fama, chavo, prenda, carro, aro, tuesta, prenda. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. En ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo. Una de las declaraciones importantes en el sentido de la compañía de los participantes denunciamos que los objetivos que teóricamente había cumplido la misión tuvieron un rotundo fracaso. Hoy los problemitas técnicos nos acosan. ¿Sí? Y no sé por qué se había apagado tu micrófono mientras vos hablabas. Sabotaje. Esta es la CIA. Sí, sí. Decía que uno de los temas que concitó la atención de todos nosotros tiene que ver con la exigencia del retiro de las tropas de la MINUSTA de Haití, ¿no? Que supuestamente fueron a cumplir una misión para promover la paz y lo único que provocaron las tropas fueron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con violaciones de mujeres, niños, niñas, intromisión de enfermedades como el cólera, y nada de colaboración en el caso del terrible terremoto que asoló al país hermano hace 3 años atrás, ¿no? Entonces la idea es, pero mira cómo son las cosas. Haití mandó inmediatamente después de lo acontecido en Brasil, mandó un mensaje de solidaridad y que contaran con ellos para lo que necesitaran. Mira vos. Bueno, un poco la expectativa es que un proceso de integración que no tenga Estados Unidos y Canadá debe demostrar, entre otras cosas, que hay que retirar las tropas de este país hermano. Y como dijo la compañera Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que lo que necesita el pueblo haitiano es la ayuda y cooperación de nuestros gobiernos, ¿no? Pero no con militares armados, sino con médicos, maestros, ingenieros y otros profesionales que acompañen la reconstrucción del país, pero desde un lugar de pleno respeto por la autodeterminación de ese pueblo. Hay que seguir, dijo Norita, el ejemplo de Cuba y Venezuela, que se negaron a integrar una misión militar, pero que contribuyeron con sanitaristas, médicos e ingenieros agrónomos. En este contexto, la cumbre se compromete a llevar adelante una jornada internacional de movilización por el retiro de las tropas de Haití para el día 1 de junio de 2013, con el objetivo de dar visibilidad a estas demandas y continuar fortaleciendo la campaña de solidaridad con el pueblo haitiano. La cumbre también tuvo que pronunciarse porque el día viernes 25, cuando estaba iniciado, en Brasil asesinaron a un compañero dirigente del MST, al compañero Cícero Guedes, que estaba encabezando un asentamiento en Río de Janeiro, ¿no? En el estado de Río de Janeiro, compañero Guedes, de 47 años, estaba saliendo del asentamiento en bicicleta y fue baleado el día 26 con una, aparentemente con una pistola calibre 40 en varios disparos en la cabeza y en el cuerpo. La cumbre tuvo, como decía, una declaración de solidaridad a la cual nos sumamos y nuestra más honda preocupación y solidaridad con los compañeros del MST de Brasil que siguen luchando por la reforma agraria que cada vez se les niega más en este hermano país, ¿no? Yo, para ir cerrando un poco este tema, porque me parece que por lo menos tenemos que pasar pinceladas de algunos otros temas, la verdad que me sentí gratificado de haber participado, aunque sea de lejos, en un acontecimiento tan importante como que el compañero Raúl Castro pase a tener la presidencia en nombre de la República Socialista de Cuba, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este es un triunfo de los pueblos y principalmente también de la persistencia, de la coherencia, de la firmeza de la revolución cubana. Y también hay que decirlo, en esto el comandante Hugo Chávez también ha jugado un papel fundamental junto con Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, que han tenido todo un papel protagónico en este proceso de unidad, ¿no? Que al mismo tiempo, como dice el artículo de un compañero, Juan Manuel Carg, y como lo dijimos también en la comisión en la que estuve participando en el tema de la solidaridad, el ALBA ha permitido, no solamente para los países del ALBA, pero fundamentalmente para los países del ALBA, que la complementariedad y la solidaridad llevada adelante, en este caso por el gobierno de Cuba, a través del programa, por ejemplo, de alfabetización, que haya terminado con 6 millones de analfabetos en 28 países de todo el mundo, ¿no? Otro tanto con las misiones de en salud, básicamente con la Operación Milagro, que tiene mucha relevancia en Venezuela y en Bolivia, pero también en Argentina. En Argentina funciona la misión Milagro, que es la que permite que muchos compañeros y compañeras de nuestro continente y de otras partes del mundo puedan resolver graves problemas de salud que en términos de la salud capitalista no hubiesen podido resolver. Y también, parafraseando al compañero Juan Manuel Carg, que escribió un artículo importante con el título Cuba, presidencia de la CELAC, victoria del ALBA, por supuesto que han tenido un papel importante, en primer lugar Cuba y en segundo lugar estos líderes con el comandante Chávez a la cabeza, pero también los pueblos tenemos que disfrutar esta victoria. Y al pueblo argentino también nos tocó ser protagonista de lo que de la muerte del ALCA, ¿no? Que en Mar del Plata en el 2005 recibió la carta de defunción después de un proceso de movilización popular en todo el continente y también en Mar del Plata, donde Kirchner y Chávez se pararon firmes frente a Bush y ahí murió el proyecto, transitoriamente por lo menos, del libre comercio, y que es una victoria popular que me parece que la tenemos que hacer nuestra. Así que bueno, yo con esto iría dejando lo que tiene que ver, al menos por el momento. Seguramente a medida que vaya pasando el año y con el calendario de luchas que también la propia cumbre va a dar cuenta, nos vamos a seguir refiriendo. Por último, para terminar con la cumbre, que también tiene que ver con Argentina y tiene que ver también con parte del contexto que se estaba dando, el día domingo se cumplió el 160 aniversario del natalicio de José Martí. Se produjeron actos de solidaridad en Chile, que también fueron intentados pudrir por la derecha, ¿no? Y en Argentina también nosotros ya habíamos dado cuenta de la actividad que se realizó el martes pasado en la embajada con los compañeros egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, el ELAM, que recorrieron el continente en moto por la libertad de los cinco patriotas cubanos en el imperio, ¿no? Bajo el lema Sembrando Camino con los Cinco. Bueno, con motivo de este aniversario se realizó una actividad donde los egresados de la ELAM estuvieron en un asentamiento en el Gran Buenos Aires junto con los compañeros de Propuesta Tatú, que están llevando adelante, entre otras cosas, la atención médica, la aplicación del programa Yo Sí Puedo, ¿no? En un momento donde llegaron estos compañeros Darío, Milko y Juan, junto con los integrantes de Propuesta Tatú, a un barrio del conurbano que ahora no puedo ver, en Longchamps, ¿no? Donde en una población de 17.500 personas de bajos recursos llevan adelante sus tareas de solidaridad. Es decir, lo que aprenden en Cuba los compañeros ALAM, después la idea es que lo devuelvan al pueblo, en este caso el pueblo argentino. Y esto se dio, decía, en el marco de la conmemoración del 160 aniversario del natalicio del padre de la patria cubana, José Martí. Así que, ¿qué nos dice el manual, Javi? El manual nos dice que interrumpamos un cachito y que pasemos otro temita musical. Estoy buscando. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar vida. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. En verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acá estamos de vuelta en el Che Compañero. Hoy martes 29 de enero de 2013. Son las 20 horas con 39 minutos. Hay un teléfono por si querés mandarnos alguna noticia del Rioba o Allende el Riachuelo. No, es el 5433-3607 y continuamos haciéndote compañía con estas buenas noticias que estamos dando el día de hoy. Acá me hacen señas que los chicos del Bachi están arriba. Ah, mirá que bien. Decía que acá estamos más frescos. Nos vamos para arriba. No, que nos quedamos acá adentro. Decía que para arriba. Decía que acá estamos más frescos. Vos sabés que yo no quiero terminar el programa del día de hoy sin recordar a alguien que para mí fue muy especial. Y es muy especial, muy especial. Un día como el de hoy, hace 16 años, murió el gordo queridísimo Soriano. El gordo tuvo muchísimos amigos, sobre todo el gato negro que aparecía en el pie de sus dibujos en las contratapas de Página 12 de algunos años atrás. Así que estés donde estés, querido gordo, te mandamos un abrazo. Así es. Vos sabés que al igual que Ar, el gordo Soriano fue ningoneado por los escribas máximos de nuestro ISPA y de Latinoamérica. Aún hoy en día, cuando algún aprendiz de poeta le preguntás si leyó algo del gordo Soriano, te dicen, ¿quién es? Se hacen los pelotudos. Sí. Así que bueno, ese es una de las noticias que queríamos, o al menos yo quería dar. Y vos querías hablar algo también sobre lo que pasó en el... Vamos ahora un poquito a Argentina. Sí. Yo voy a dar inicio. Centenario. Voy a dar inicio con algo. Nos mandó un mensajito Fernando Arias. Don Fernando Arias, en principio, nos manda muchos saludos, muchos éxitos. Y dice lo siguiente: Macri, enrejate las pelotas. Fui textual. Qué grande. Me parece que no. No merece prensa este gerente de la ciudad autónoma. Sí, es cierto que no merece prensa. Pero... Sí, merecen prensa aquellos que fueron cagados a golpe, ¿no? Claro, porque resulta que acá estamos leyendo de parte de los compañeros de redacción el boletín electrónico, ¿no? que nos hacen llegar cotidianamente y el que nosotros nos nutrimos para informarnos nosotros y al mismo tiempo poder transmitir, ¿no?, a los compañeros. La agencia de noticias Redacción es integrante protagonista, ¿no?, dentro de lo que es la red nacional de medios alternativa, a la cual nosotros también nos sentimos referenciados y adscribimos. Resulta que en el día de ayer, a las 4 de la mañana, empleados del gobierno porteño comenzaron a colocar un vallado de chapa alrededor de todo el perímetro del Parque Centenario. En relación a esto, los vecinos y los trabajadores del parque se reunieron en la asamblea para decidir qué hacer, ¿no? A fin de no perder este espacio público y los puestos de trabajo. el gobierno de la ciudad, entre otras cosas, decía que esto había sido una decisión del CGP, que se llama, ¿no? La comuna. Sí. Bueno, en la asamblea los vecinos lo que pusieron de manifiesto es que ni los trabajadores ni los vecinos usuarios, por así decir, del parque no fueron en ningún momento consultados al respecto. Entonces se estaba dando la asamblea y la policía metropolitana comenzó primero, como la asamblea se estaba haciendo en la calle, a dejar pasar el tránsito para que obviamente los coches de una u otra forma interrumpan la asamblea, ¿no? Y acto seguido comenzó una brutal represión con gases lacrimógenos, balas, donde se produjeron heridos y detenidos, ¿no? Hubo 22 detenidos que después fueron liberados con la carátula de siempre, ¿no? Resistencia a la autoridad, daños, lesiones y atentado. Hoy en este momento se está desarrollando una marcha bajo el lema "No a la privatización de la cultura", en defensa de la vuelta comunitaria que funciona en el parque, en defensa de los puestos de trabajo y en defensa del espacio público. Así que, como siempre, el gobierno de Mauricio Macri nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes de privatizar todo lo que esté a su alcance, y en la medida que los vecinos protestan también de reprimir la protesta, ¿no? Otra de las cosas que nos queríamos dejar pasar, ya que está faltando poco para la terminación de nuestro programa, es volver a convocar al Festival de Solidaridad con Pepino Fernández y la lucha de la Unión de Trabajadores Ocupados de Moscón y Salta, que se desarrollará el día jueves 31 de enero a las 17 horas a metro del Puente Pueyrredón en Herrera y Osvaldo Cruz. En esta actividad tocarán Arbolito, La Perra que los Parió, Branca Leone y La Demora. Arbolito es una banda muy popular y muy solidaria con todas las luchas, ¿no? Uh-huh. Vamos a requerir bono contribución de 20 pesos para poder financiar la actividad, y en todo caso con parte del dinero restante poder seguir contribuyendo a la recuperación de la salud, que dimos cuenta del programa pasado, el compañero Pepino Fernández, un histórico luchador del norte de nuestro país, que fue uno de los principales dirigentes del movimiento piquetero que dio inicio a la lucha en los 90, una vez privatizado YPF, cuando quedó el tendal de desocupados. Así que a esta actividad, que entre otros organizamos entre el Folco, La Brecha, Organización Popular Fogoneros, el Movimiento por la Unidad y el Latinoamericano en Cambio Social, el Frente Popular Darío Santillán, la CTA Capital, Pañuelos en Rebeldía, Proyecto Sur, Movimiento Trabajadores Excluidos, Antena Negra, MT de Aníbal Verón, la Agrupación Quiquilescano y tantos otros más, invitamos a participar, y seguramente el martes próximo daremos cuenta del resultado de esta actividad de solidaridad. También hay otra cosa que me parece que vale la pena que nos refiramos, aunque sea brevemente, y que también se sucedió este fin de semana, que tiene que ver con el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán por el tema de la AMIA, ¿no? Que a mi modo de ver resulta una acción favorable, importante y relativamente independiente del gobierno argentino a las presiones de la comunidad sionista mundial y nacional, y por supuesto de que no es del agrado de Estados Unidos y de Israel. Recordemos que apenas empezó a aparecer el nombre de Siria, allá cuando el sultán de Anillaco reinaba, Estados Unidos mandó una cartita muy preocupados por la aparición de este país en las sospechas. Curiosamente ahora Siria aparece nuevamente y Estados Unidos hizo mutis por el foro. La pregunta es ¿por qué será? Habría que preguntar, ¿no? Por otro lado, muchos de los integrantes de esta asociación, digamos los más izquierdosos, de los familiares muertos en la AMIA, no estaban conformes con esta, con la firma de este documento. Claro, claro. Estaban en desacuerdo. Sí, este memorándum lo que indica es la voluntad de ambos países de avanzar en la constitución de una comisión, por así decirlo, de notables, para que eventualmente quienes son acusados desde aquí, que son integrantes incluso o ex integrantes del gobierno de la República de Irán, puedan prestar declaración en Teherán y a partir de allí, bueno, seguir los pasos que la cuestión indique. Estos, este documento, este memorándum que indica la voluntad, que reitero, me parece auspiciosa, yo personalmente creo que Irán no tiene absolutamente nada que ver en este incidente, en este ataque, que fue evidentemente un ataque repudiable. Creo que no tiene nada que ver, que esto obedece más bien a internas de los propios israelíes que a la acción de Irán, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con lo positivo de la política internacional del gobierno argentino, ¿no? Y esto hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y que bueno, seguramente esto va a generar la reacción de la derecha nacional y lo más probable que surja algún documento en contra de esto, ¿no? Seguramente, ya están apareciendo voces, incluso creo que de los diputados radicales y algunos más, de que porque esto se va a tener que tratar en el Congreso. ¿Existen todavía? Sí, sí, existen. Ah, mirá, no, yo pensé que había yo lo que quería decir es que este documento, este memorándum, tiene que ser aprobado por los órganos competentes de cada país. Sí, sí. Aparentemente, por lo que yo he escuchado, en el caso argentino esto va a tener que ser aprobado por el Parlamento argentino. Así que me parece que es una, reitero, una buena noticia, una noticia de... auspiciosa. Sí, auspiciosa. Así que... y una de cal y una de arena. Ayer la presidenta anunció la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. Es decir, el impuesto al salario. Sí, señor. 20% más. A partir del 1 de marzo, no del 1 de enero, este impuesto no se actualizaba de hace casi 2 años. Este es un impuesto que viene de vieja data, pero era un impuesto que afectaba históricamente prácticamente a los gerentes. Sí, aquellos que ganaban una moneda más. Con el gobierno de la Alianza, este se comenzó a bajar, por así decir, el mínimo imponible, y esta medida nunca se fue para atrás. Lo que hace que cada vez más trabajadores y trabajadoras paguen este impuesto. Y a veces la propaganda acerca de este tema, la propaganda oficial, si uno la desmenuza un poquitito, es casi un acta de acusación, porque palabras más, palabras menos, el mínimo imponible ahora creo que está, vos tenés por ahí a mano, creo que están 6.800 pesos, va a estar no 8.300 para el casado y 2 hijos y 6.000 y pico para ahí va, ¿ah? 8.300 pesos, para aquellos que se, para los solteros. Y para los que son padres de 2 hijos, de 11.500 para arriba. Correcto. Entonces, el gobierno dice que esto le afecta a pocos trabajadores, lo cual es relativamente cierto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el grueso de los trabajadores gana menos de lo que realmente necesita para vivir. Pero al mismo tiempo hay otro elemento de que el gobierno no tuvo ningún tipo de anuncio, por lo menos el día de ayer, seguramente lo guardará para otro momento, que es también el tema de la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares. También el gobierno del día de ayer anunció un aumento del 20% para los jubilados. El 23%, sí, señor. Y ahora los jubilados van a pasar a ganar la mínima 2.100 pesos. Sí, señor. Y según las cifras, alrededor del 70% de los jubilados argentinos gana la mínima. Y es cierto que este gobierno jubiló a un montón de trabajadores y trabajadoras que no tenían aportes al día, que es un hecho plausible y importante. Pero lo cierto es que el grueso del dinero que fue que sirvió para eso salió de los propios fondos destinados a las jubilaciones y no del incremento de las rentas. En fin, son las paradojas, ¿no? Son las contradicciones. Seguramente este aumento viene, nosotros en el programa anterior nos referíamos a la necesidad del gobierno de, por así decirlo, planchar las paritarias alrededor del 20%. Seguramente este aumento del 20% en el ingreso para que no te afecte el mínimo no imponible quiere ser emparejado con el aumento salarial que sería el agrado del gobierno, que es de alrededor del 20%. Sin embargo, salieron, mira vos, lo que son las casualidades, las cinco centrales obreras, como siempre solemos decir, coincidieron en algo, que el piso para las paritarias no puede ser más abajo del 25%. Así es lo que están diciendo. Me parece que se las va a ver en figurilla. Por otra parte, de Mendiguren salió a pedirle a los muchachos que tengan consideración que un aumento del 25% no causaría otra cosa que un rodrigazo. No sé, me parece que se están atajando antes de tiempo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, como siempre, esperemos que los trabajadores y las trabajadoras seamos los que tengamos la última palabra, ¿no? Ojalá así sea. Hay algunas noticias más que las vamos a dar ligerito, ligerito, porque ya se nos fue el tiempo al Joraca. Denuncian condiciones de detención en la delegación de la Policía Federal ubicada en San Carlos de Bariloche. En Bariloche, Patricia y Carla se encuentran en huelga de hambre, mientras que Blanca debió abandonarla porque su vida corría riesgo. Estamos hablando de las presas. Las presas de Bariloche. Las presas de Bariloche, las presas políticas de Bariloche. La otra que hay es que hubo una agresión desmedida, como siempre, por parte de la policía. El pasado viernes 25 de enero, la policía de Monte Caseros Corrientes disparó y agredió a pescadores de subsistencia, o sea que pescan para morfar, que se encontraban en el río Uruguay. Mira vos. La otra es que hay un no hay un, sino que a 9 años del asesinato de Sandra Cabrera, Sandra Cabrera era una de las responsables de Amar. En Rosario, se hizo una marcha a Tribunal de Rosario para exigir el esclarecimiento del asesinato de esta compañera, dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices. Y esto ocurrió el 27 de enero del 2004 y todavía no hay ningún tipo de noticia al respecto. Sandra había denunciado la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y había incluido a la mafia policial y judicial en la trata. Raquel Lieberman y Marita Verón, con casi un siglo de diferencia, son paradigmáticos para comprender el funcionamiento de la red de trata de mujeres y de personas con fines de explotación sexual y la complicidad del poder político, la justicia y la policía. Por mi parte, no tengo ninguna otra noticia de este tenor para dar. Yo quisiera terminar el programa haciendo referencia a un libro que en realidad me enteré casi accidentalmente de este libro hace unos días atrás, mirando esos canales, haciendo zapping. Ajá. En un canal de esos tipo locales, estaba reporteando a un compañero que fue dirigente de la Juventud y el Partido Comunista Argentina, Alberto Nadra. Y como yo provengo de esas filas, me quedé, ¿no? Y entonces estaba hablando, yo lo agarré un poquito, ¿no? de un libro que recientemente había sacado. El libro se llama Secretos en Rojo, un militante entre dos siglos. El prólogo de Mario Lowry, es de la editorial Corregidor, y como decía anteriormente, está basado en historias personales y políticas de este compañero, que fue un dirigente importante, reitero, tanto de la juventud como del Partido Comunista, y es un relato de su historia, de su vida, de su padre, que fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de la Argentina, y también es un libro que da cuenta de, bueno, los sinsabores, las traiciones, los desencantos llevados adelante en la organización a la cual él le dedicó buena parte de su vida. Yo, la verdad que es un libro muy interesante, ¿no? Es muy, porque dice cosas que uno algo conocía, pero no del todo. Y bueno, es un libro seguramente para el debate, para el análisis, pero me parece que mucha gente se puede sentir representada con este libro. Y trae, entre otras cosas, como algo interesante, unos escritos inéditos que se refieren a la vida del Che, a la actuación del Che, a la relación del Che con argentinos y con otros revolucionarios del mundo. Así que, Secretos en Rojo, un militante entre dos siglos, de Alberto Nadra, editorial Corregidor, es un buen libro. Cuando me estaba yendo a Santiago, pregunté casi de casualidad en la librería ahí en el aeropuerto, sí está, y casi me lo terminé de leer ya. Mirá. Creo que esta noche lo termino. Buenísimo. Así que bueno, por sí, dejarte. Hay nada. Otra buena noticia. ¿Qué pasó? Que no tiene nada que ver con nosotros, pero sin embargo tiene que ver. ¿Qué? Islandia no pagará a los inversores extranjeros por la quiebra de sus bancos. Un tribunal europeo da la razón a los islandeses que se negaron a compensar a los foráneos que tenían su dinero en la banca online y se sabe. Los afectados son principalmente británicos y holandeses. Los británicos, que se vayan a tomar té. Y los holandeses, que le sigan sacando fotos a la sonrisa de la futura reina. Sí, sí, qué grande. La Islandia hace rato que viene dando. Sí. Parece que le dio la lucha a la Unión Europea y les dijo, vayan a tomar por culo, como dicen los gallegos. Así es. Bueno, don Roberto, ¿nos vamos? Nos vamos, nos estamos yendo. ¿Vos estás el martes próximo? Sí, marzo no estás. Porque te va a contratar un operador. Y vas a tener que aprender. Voy a tener que aprender, me parece que es lo segundo, ¿no? Bueno, gracias por haber compartido este programa que dimos por llamar Che Compañero. Hasta el martes entonces. Hasta el martes. Levantando el asunto del pan y la...